mostrando a Jesús y el amor de Jesús. Dice, en cuanto lo hiciste con uno de estos más pequeños, me lo hiciste a mí. Entonces dice, al hacer buenas obras en favor de estas personas, es como que Jesús dijera, ustedes han estado edificando para el cielo, donde recibirán recompensa y entrarán en el gozo de su Señor. Confiar en las riquezas es fatal. ¿Sabe por qué? Porque no podemos ser pobres de espíritu. Si yo confío en carros y en caballos, como dice el salmista, y no en el espíritu, yo confío en lo que tengo, yo no voy a ser pobre de espíritu. Voy a ser altivo, soy autosuficiente, tengo todo, no me falta nada. Y de repente, sin darme cuenta, ya ni el Señor va a estar en mi mente. Ni el Señor va a estar en mi mente. Entonces recordarles que todo se puede ir ahí. Nosotros, hermanos, como insisto, como somos sísmicos, no sabemos en qué momento de repente, ¡tac! Y es terrible, hermano. O sea, es terrible que en un momento, en un incendio, algo, pase algo y uno aquí queda. Entonces el mandato de no hacer tesoro en la tierra es un mandato, una enseñanza radical, radical. Hermano, nada puede ocupar el primer lugar si no es el Señor. Es solo Él el que tiene que ocupar el primer lugar, es solo Él el que siempre tiene que estar permanentemente en nuestro corazón. Si nosotros, hermano, tenemos esta como perspectiva, voy a leer algo, lo que nunca debemos perder de vista es que en esta vida somos solamente peregrinos. Andamos en este mundo bajo la vigilancia de Dios, en dirección a Dios y hacia nuestra esperanza eterna. Nosotros estamos de paso acá. Tenemos un tiempo limitado. Ese tiempo limitado tenemos que aprovecharlo lo mejor posible. El Señor es bueno y nos va a dar todo lo que necesitamos para sustentarnos. Pero mientras estemos de paso acá, tenemos que impactar a todos los que están a nuestro alrededor. Pero teniendo claro que nuestra meta está más allá. Eso no quiere decir que nos desliguemos de lo que está acá. Porque para entrar allá, el Señor va a tomar en cuenta lo que hicimos acá. Entonces, pero nosotros debemos tener claro que somos peregrinos y que vamos a vivir una eternidad que uno no la puede imaginar, no hay caso, uno no, por más que ponga su mente, yo no puedo imaginar cómo va a ser eso. Pero algo que no tiene tiempo, para nosotros es inentendible, vamos a estar con el Señor. Entonces, si nosotros tenemos esa perspectiva, si siempre pensamos acerca de nosotros mismos como peregrinos, no nos vamos a poder desviar. Por ejemplo, es un gran principio que se enseña en Hebreos 11, lo leo. Los hombres poderosos, los grandes héroes de la fe, tenían un solo propósito, andaban como viendo al invisible. Tenían sus ojos fijos en Jesús, fijos, y nada lo apartaba de ahí. Decían que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Se dirigían hacia la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por eso, cuando Dios llamó a Abraham, este respondió. Dios se volvió un hombre como Moisés, que tenía grandes posibilidades en la corte egipcia. O sea, Moisés podría haber sido, por decirlo de alguna manera, rey. Pero cuando Dios lo llama y le dice que abandone todo para convertirse en un miserable pastor por 40 años en un lugar que nadie conocía, lo dejó todo, porque miraba a Dios. Tenía puesta la mirada en lo que iba a venir después. ¿Qué hizo que Abraham estuviera dispuesto a sacrificar a Isaac? ¿Qué hizo a todos los otros héroes de la fe estar dispuestos a hacer las cosas que hicieron? Fue que deseaban una patria mejor. Esto es lo que nos espera y lo que el Señor fue a preparar. Dice, el Señor dice que quiere estar con nosotros siempre y que fue a preparar un lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Ese es el gran consuelo que tenemos cuando parten nuestros seres queridos. Nos queda el dolor, nos queda la tristeza, nos queda ese vacío que no se puede llenar, pero nos dice, pero ya alcanzó lo que nosotros también un día vamos a alcanzar. Están en eso, que esa patria que nunca va a pasar. Ese es el principio, hermano. Siempre tenemos que comenzar con eso. Cuando tengamos cosas, hermano, uno tiene que decir, no soy yo el dueño de estas cosas, las tengo solamente en depósito y en realidad no me pertenecen. No puedo llevar las riquezas conmigo, no puedo llevar mis dones conmigo, solo soy un guardia de estas cosas. Así que lo que yo me tengo que preguntar, ¿cómo puedo usar esto entonces para extender tu reino, Dios? ¿Cómo puedo usar esto para llevar tu palabra a otras personas? ¿Cómo puedo usar lo que tú me has dado para que otros tengan esperanza? Porque a Dios yo le voy a tener que dar cuenta en algún momento. Entonces, de eso nos debemos acordar todos nosotros. Hermanos, preguntémonos, ¿dónde está nuestro corazón? Las riquezas a nosotros, mire, acumular riqueza, amontonar riquezas, como dice ahí, con espíritu de mezquindad, lleva mucho tiempo. Tengo que dedicarle toda mi fuerza, me desgasto, tengo que dedicar todo, no puedo dedicarle tiempo a nada más. Entonces mi corazón se va a apagar, se va a enfriar. No digo que esto suceda acá, porque no sucede acá. Pero a veces uno ve, hay hermanos que están súper aburridos en el culto. ¿Ya? No sucede acá, estaba hablando de otro lado, que iba a visitar gente así de repente. Pero termina el culto y se ponen a hablar del fútbol, de los negocios, que se, y uf, es como que despertaran así. Fútbol, negocios, cantantes, reality, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Donde dice de la abundancia del corazón habla la boca nomás. Ahora en los tiempos modernos creo que es de la abundancia del muro. ¿Cómo es la cuestión? O sea, de la abundancia del muro, algo así. De la abundancia del corazón habla el muro. Porque basta mirar el Facebook nomás para saber en qué está pensando cada uno, hermano. Entre paréntesis, sonría que el Señor lo ama. Por eso yo no escribo ni una cuestión mejor, para que no me digan nada. ¿Ya? Último verso, dice 1 Timoteo 6, 7 al 18. Cuando nacimos no trajimos nada al mundo, y al morir tampoco podremos llevarnos nada. Así que debemos estar contentos si tenemos comida y ropa. Pero los que solo piensan en ser ricos, y esto ya vimos que es más que solo dinero, y no es ser rico de ser ricos, ¿no? Pero los que solo piensan en ser ricos caen en la trampa de Satanás. Son tentados, mire, a hacer cosas tontas y perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente. Porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Ese es el pasaje en la Reina Valera que dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Ya? Todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Ya entendimos que no se está hablando únicamente de dinero, sino de riqueza, donde está mi corazón. ¿Ya? 1 Timoteo 6, 7 al 18. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimiento. Pero tú, Timoteo, estás al servicio de Dios. Por eso aléjate de todo lo malo. Trata siempre de obedecer a Dios y de ser un buen discípulo de Jesucristo. No dejes de confiar en Él y ama a todos los hermanos de la iglesia. Nueva versión internacional, Pablo, no es mi problema. Hable con Pablo. Dice, ama a todos los hermanos de la iglesia. ¿Qué es lo que dice? Ama. ¿A quiénes? A todos. Oh, Señor. Cuando enfrentes dificultades, ten paciencia y sé amable con los demás. Pase, por favor, en el metro a las 8 de la mañana. Así. ¿Cómo está? Sé amable. Ay, Señor, necesitamos la ayuda de Dios, hermano. Desesperadamente, ¿ya? Imita al deportista, ya que mañana van a correr, el mismo pasaje. Imita al deportista que se esfuerza por ganar la competencia. Haz todo lo posible por ser un buen discípulo de Jesucristo y recibirá el premio de la vida eterna. Con que lleguen a la meta está bien, hermano. Ahora, mientras más adelante mejor, pero cuando lleguen, Pato Vara, ¿cuánto vaya a correr? 10. Que el Señor te ayude, por favor. Ya que manejáis ambulancia, pídele a un colega que vaya detrás tuyo, por si acaso. Por si acaso. ¿Ah? No, la Gladys, ¿tú vas mañana o tienes turno? ¿No? Ah, tú no te metes en eso, ya, está bien, está bien. Que se esfuerza por ganar. Haz todo lo posible por ser un buen discípulo de Jesucristo y recibirá el premio de la vida eterna. Dios te llamó y te prometió esa vida cuando delante de mucha gente anunciaste que habías confiado en Dios. Delante de Dios que creó todo lo que existe y delante de Jesucristo que ante Pilato dio buen testimonio de su confianza en Dios, te pido que obedezcas todo lo que te ordeno para que nadie pueda acusarte de nada. Haz esto hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, quien vendrá en el momento oportuno, cuando nuestro maravilloso Dios así lo quiera. Porque Dios es el único que gobierna sobre todos. Dios es el más grande de los reyes y el más poderoso de los gobernantes. Dios es el único que vive para siempre y vive en una luz tan brillante que nadie puede acercarse a Él. Nadie lo ha visto ni puede verlo. El honor y el poder son de Él para siempre. Amén. Adviérteles a los ricos de este mundo que no sean orgullosos.